¡Ey! ¡Se están divirtiendo, malditos! Bueno, y esta canción se la dedico a mi perro. Contigo yo miro la luna y olvido esta soledad.